Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Fer, tengo que decirte antes de arrancar este programa que hace semanas nos venimos usando el comienzo del programa para decir que te resulta raro estar del otro lado del vidrio. Tanto lo dijiste que volví de este lado. Te volviste de ese lado y yo ni siquiera estoy en el estudio. No, no. Estás aislado. ¿Cómo sería? No estoy aislado ya. Me tomé muy en serio la cuestión de estar en cama. Ajá. Es tan así que en este momento estoy sentado. Por supuesto, sentado, pero estoy en cama. Claro, claro. Porque, bueno, después de dos... ¿Estás sentado o estás en cama? No entiendo, perdón. Sentado en la cama. Ah, ahí va. Está bien, es estar en la cama. Es estar en la cama. Exactamente. Yo te veo y te veo sentado, por eso decía. Estoy sentado en la cama. Después de dos hisopados negativos, pero con una fiebre, una gripe nacional y popular. Ajá. Bien. Qué loco esto, ¿no? Que uno se hisopa en circunstancias como la tuya, de tener como muchos síntomas de COVID, y no sabes si querés que te dé positivo para ya liberarte de la incertidumbre o festejar los negativos. ¿Qué hiciste vos? ¿Festejaste los negativos o...? Mirá, te digo que lo más hinchapelotas de todo creo que es tener que avisarle, porque ya estamos en un momento de la pandemia en el que en general tenemos mucha más interacción con la gente, en los laburos, en los lugares de estudio, en las juntadas de amigues, reuniones, cuestiones. Y la verdad que la parte más pesada de todo, seguramente, vamos a minimizar la parte de los síntomas, pero seguramente fue la de tener que avisarle a bastante gente el avance de mis hisopados, dos hisopados. ¿No armaste un grupo de difusión? Porque por ahí no la pensaste. Era buena esa. Mirá, estoy intentando no convertirme en un TBL de las mil difusiones. No, bueno, pero yo digo simplemente para no tener que escribirle a las 30 personas con las que estuviste en las 48 horas anteriores al primer síntoma y tenerlas al tanto de medio negativo por segunda vez. Mirá si armo una difusión para avisar si me dio negativo y a las 12 de la noche les mando sin querer un tema de Rata Blanca. Puede pasar, puede pasar. De un sábado. De un sábado. Basado en historias reales es esto último. El programa no va a ser todo así, por supuesto. Tenemos un programa súper, súper completito. Uh-huh. Porque, bueno, hay una larga caminata que se hizo desde Andalgalá hasta Buenos Aires. La gente de la Asamblea del Algarrobo llegó a la ciudad de Buenos Aires. Y entonces, nada, van a realizar algunas actividades para volver a decirle a la justicia en la Argentina, a la Corte Suprema y a la sociedad también, que no quieren más minería a cielo abierto en esa ciudad de la provincia de Catamarca, que ha quedado como la capital involuntaria de la minería a cielo abierto. Vos querés saber qué es la minería a cielo abierto y te conviene pasar por Andalgalá, que además es bellísimo y tiene gente preciosa, para entender, digamos, que no trae ningún beneficio económico, y que además todos los poderes juegan a favor de las empresas. Vamos a estar charlando con Eliana Guerrero, que es una de las cinco personas, una de las caminantes. En este caso no serían The Walking Dead, serían The Walking Life, ¿no? Porque son caminantes por la vida. Y en este caso, además, el recorrido que hacen desde la Asamblea del Algarrobo es por diferentes provincias, ¿no? Porque además, por supuesto, la megaminería no es en alguna parte de un modo sustentable. Digo, todo este planteo que se hace muchas veces desde el Estado, desde los diferentes gobiernos, por supuesto, es lo que siempre remarcamos, sino que es, por supuesto, una política de Estado y que se quiere llevar adelante en varios sectores del país, prometiendo que es una solución a la crisis, ¿no? Es realmente tremendo y creo que es algo que aquí desde la Retaguardia remarcamos siempre, que es en un momento de crisis, de necesidad, de caída económica, aparecen estas promesas y estas supuestas soluciones que al final terminan haciendo más desastres en todo el país, ¿no? Claro, tal cual. En instantes también vamos a charlar con Cristina Gramajo, nos vamos a ir a Pergamino para charlar con una de las mamás de los 7 de Pergamino. Se cumplen 5 años de la masacre de Pergamino. Aquellos 7 chicos que estaban presos y que terminaron asesinados por policías de esa comisaría, cuando se generó un incendio los abandonaron y de esa manera les quitaron la vida, habiéndosela podido salvar, ¿no? Ya la justicia ha dado cuenta de eso también y ha respaldado de alguna manera ese pedido de la familia de que dejar morir también es matar. En instantes vamos a estar charlando con Cristina, porque hoy fue un día muy especial, es un día muy especial. Les entregaron las llaves de lo que fue la comisaría primera y quedó en manos de la Comisión Provincial por la Memoria, en una suerte de comité que está también integrado por las familias. Es decir, que las familias se hacen cargo de ese lugar para volverlo un espacio de memoria. Queremos reflejarlo eso. Sí, bueno, también una recuerdo, ¿no? Ese momento del juicio, de aquel juicio que desde la Retaguardia junto con otros medios estuvimos acompañando. Y unas jornadas tremendas, ¿no? Por parte de los familiares de los policías, que generaban una violencia tremenda, ¿no? En las audiencias. Bueno, esos recuerdos también seguramente están reflejados en el diario del juicio, ¿no, Fer? Sí, totalmente. Lo pueden buscar, el diario del juicio. Les va a ser más fácil buscarlo en la página web de la Retaguardia desde la semana que viene, porque estamos renovando la página para que todo esté mucho más accesible que como está ahora. Está Mati laburando. Nos saludamos a Mati por el cumpleaños hoy y está trabajando en la página web de la Retaguardia el día de su cumpleaños. Así que, ya que estás con poca actividad para el programa de hoy, aunque sea, mandale un cumpleaños a quien está, al programador de la Retaguardia que está laburando en la nueva página web, que vamos a poder disfrutar la semana que viene, después de mucho tiempo de estar preparándola. Tenemos mucha ansiedad de ver cómo queda finalmente. Metiste doble chivazo, cumpleaños y página web nueva. Me parece que es una buena forma de arrancar este programa. No sé si da comentar ahora lo que va a pasar en la sección musical. Sí que da comentar ahora. Tomamos la guerra Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, como excusa musical, y yo te lo junto, te juro que vamos a encontrar razones por las que escuchar como disparador de Rusia-Ucrania a Atahualpa Yupanqui, a Divididos y a Rodrigo. Chau, me voy. Y sí, ¿qué vamos a hacer? La fácil de conociendo a Rusia y queso ruso de los redondos. No, no, no, la vamos a hacer más rebuscada y le vamos a encontrar motivos para juntar a esos tres artistas, o seis artistas, no, cinco artistas, pues divididos en tres, y los vamos a escuchar en el parate musical. Eso será promediando el programa. ¿Arrancamos? Dale. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Niña Fundadora, y en este día, donde se cumplen 5 años de la masacre de Pergamino en la comisaría primera, decimos que dejar morir es matar. Estamos junto a los familiares para decir: Federico Perrota, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Juan José Cabrera, Alan Córdoba, John Claros, Franco Pizarro, presentes, ahora y siempre. Bueno, este mensaje de Nora Cortiñas nos da el pie justo porque nombra a los siete. Hoy publicamos hace un ratito un video con unas palabras de Cristina Gramajo, la mamá de Sergio Fili Filiberto. No lo nombra al Fili, porque, bueno, porque hay una cosa de las mamás de hablar desde el colectivo Justicia por los Siete, justamente de los siete, ¿no?, que murieron masacrados en la comisaría primera de Pergamino, que había sido un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y también lo fue, no clandestino, abierto a los ojos de todos, pero fue un centro de tortura, como casi todas las comisarías, como todas las comisarías de la bonaerense, en la democracia. La tenemos en línea a Cristina, queremos charlar un poco con ella en este día tan especial. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Estamos con Pedro Ramírez Otero para charlar contigo. Bueno, gracias por el espacio siempre a los dos, chicos. Gracias. No, al contrario, gracias a vos por acompañarnos en este día tan especial para ustedes. Nos contabas allí en ese audio que además de ser un día especial porque se cumplen hoy los 5 años de la masacre, también lo es porque tomaron posesión del lugar. Sí, Realmente la toma de posesión, como vos aclaraste al inicio, este espacio de memoria tiene ya el correlato de haber sido un ex centro clandestino de detención en épocas de dictadura, que también hubo un juicio por lo que después fue marcado como sitio, ¿no? La comisaría. Y que en estos 5 años, como en algún momento durante el juicio estaba una cláusula de no innovar, no podíamos tocar nada de lo que es el espacio, pudimos ir haciendo intervenciones en el exterior de la comisaría, como para ir marcando las luchas, las resistencias de la sociedad ante tanta represión y policial y estatal, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hoy fue importante porque si bien el espacio cedido a la Comisión Provincial por la Memoria, somos otras organizaciones las que también formamos parte de ese espacio. Así que el poder resignificar ese lugar va a ser muy bueno para nosotros. Uh-huh. ¿Ustedes ya habían tenido ocasión de ingresar al lugar, pero hoy fueron un poquito más allá? Sí, hoy era sobre todo acompañada de mucha otra gente que no es de la ciudad tampoco, familiares de otras causas que vinieron a apoyarnos por esto de los 5 años y tuvieron la oportunidad de entrar y conocer por dentro ese lugar siniestro. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad en un momento del juicio que tenían que ir a hacer una, no sé si se dice una observación, no sé, una algo ocular del espacio. Y sí, yo en ese momento solo me quedé en el calabozo número 1, que es donde murieron los 7 chicos, y no anduve por el resto. Hoy, sí, con un poco, tenía que, porque era como una cosa simbólica, me llamó la atención que en este momento tampoco estaban las llaves de otros candados de la parte de adelante. No sé si se las dieron a la fiscalía, qué sé yo, y bueno, se perdieron y hubo que cortar con una moladora los candados. Eso también fue un poco, yo no lo quise presenciar, me fui un poco más atrás, pero bueno, esa sensación es la sensación de que a los bomberos no les abrían las puertas, ¿no?, para que pudieran trabajar. Cuando los habían llamado otras personas, no la gente que estaba al cuidado de los chicos. Entonces es como fue un poquito pesado, duro. Cristina, acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Recordábamos al principio de este programa cómo fueron un poquito esas jornadas del juicio, donde hubo bastantes situaciones violentas por parte de los familiares de los y las policías. Y algunas sensaciones por parte del pueblo de Pergamino, ¿no? Gente que quizás bancaba a los policías, digo, como había un poco de esto también alrededor. Y yo quería preguntarte si a partir de que efectivamente se convierta el lugar en un sitio de memoria, ¿crees que eso se va a poder ir dando vuelta? Digo, ¿con qué ojos miran ustedes esa parte puntualmente? Sí, a través de los 5 años recorridos, ¿no? Al inicio fuimos muy, muy maltratadas por toda la sociedad. En el momento del juicio fuimos más maltratadas, en forma más directa por los familiares de los policías. Ni los familiares ni los mismos policías entendieron o asumen lo que hicieron. Entonces es como que se sienten que ellos son las víctimas, claro, de esta masacre, en el sentido por llevarlos a un juicio y por estar con una condena. Entonces, a partir de que, si bien para nosotros tiene sabor amargo la sentencia, porque no fue a cárcel común para todos, no se pudo cambiar la carátula, que en vez de abandono sea homicidio o algo, una cosa más fuerte, porque siempre decimos que dejar morir también es matar, porque tomaron la decisión de no intervenir durante el hecho. Yo creo que todo eso y la ayuda de todo el colectivo, de muchos militantes, de muchas organizaciones que defienden los derechos humanos, nos apoyaron y eso hace que la sociedad nos mire un poquito distinto. Uh-huh. Estamos charlando con Cristina Gramajo, ella es la mamá de uno de los 7 pibes que murieron masacrados en la comisaría primera, en la ex comisaría primera, hay que decir ahora, de Pergamino. Hoy se cumplen 5 años. Un poco en la línea de lo que venías diciendo recién, te pido profundizar en eso. ¿Cambió un poco la sensación del juicio a la distancia? Porque se habían quedado con cierta frustración ustedes, de alguna manera. Sí, la frustración es que se queda nada más que la condena a los 6 autores materiales, cuando hay más responsables de una masacre en una comisaría. Ni la gobernadora, ni el ministro de Seguridad de ese entonces, Ritondo, ni el secretario de Seguridad de nuestra ciudad, ninguno de ellos fue tocado por nada. Y también yo creo que el Poder Judicial también tiene su parte, ¿no? De que enseguida amontona y dentro de las comisarías como dentro del penal a chicos que no han tenido su debido juicio y a veces son por cosas que pueden esperar en sus hogares hasta que esté la condena. Uh-huh. Entonces me parece que sí, que todavía esas cosas nos falta trabajarlas más, que la sociedad se dé cuenta que existe esa corporación, porque para que haya tanta impunidad, porque para nosotros, que los policías, por considerar el juez que dictó la sentencia, que había una emergencia penitenciaria, la que no se tiene en cuenta cuando mandan a los pibes del pobrerío, es todavía cuestiones a trabajar. Entonces, ese es el sabor amargo, ¿no? Uh-huh. Pero intentamos ahora mirar un poquito el vaso medio lleno. Sabemos que muchos de los familiares que nos acompañan y que han sufrido violencia por la represión estatal, todavía pasaron a lo mejor 10 años y no han tenido ni un juicio todavía. Entonces me parece que tenemos que ir aprendiendo a aceptar esos pequeños logros que son, ante la magnitud de la maquinaria que ellos tienen, son algo. Claro. Acerca de la lucha siempre es desigual. Sí, claro, siempre es desigual. Acerca del lugar, del espacio de memoria que van a tener que construir ahí, que van a querer construir ahí, hoy se estuvo trabajando en algunos murales, ya se había elaborado en algunos murales, incluso algunas sobrevivientes del genocidio de la última dictadura, por caso Nora Patrich, que sobrevivió a la contraofensiva de Montoneros, había, que es una gran artista, había ido también hace algunos meses a dejar sus trazos hermosos en otro mural. ¿Qué han pensado? ¿Han tenido tiempo de pensar qué quieren que suceda ahí? Sí, o sea, esto de lo que vos estás hablando, que era un proyecto de, como no podíamos intervenir en el interior, empezábamos a intervenir el espacio exterior de la comisaría, con estos 5 murales, habíamos dicho. El primero lo hizo Nora Patrick, que hablaba del bombardeo del 55. Después estaba el tema de el cordobazo y lo que Pergamino fue el pergaminazo, ¿no? Coletazo del Cordobazo, esas luchas de la gente obrera y de los estudiantes. Después Chelo Gandia estuvo en otro mural, también un muralista que dibujó muchas, estuvo haciendo murales a muchas otras causas de Buenos Aires también. Él lo que hizo fue un mural que hablaba de la violencia institucional y la deuda que tenía la democracia, ¿no? Que siguen habiendo esas prácticas que quedaron muy, muy impregnadas desde la dictadura. Después está pendiente el del 24 de marzo, que habla de la dictadura, que ya lo están trabajando el grupo que se va a dedicar a ese mural. Y era el nuestro, el de la masacre, ¿no? Que a partir de ahí la comisaría cierra sus puertas en ese lugar, o sea, se muda a otro espacio físico. Por ahora es eso. Y en la parte de adentro, es, ¿cómo te puedo decir? El espacio físico es de la municipalidad, el dueño del inmueble es la municipalidad. Entonces ahí hay como una manera de pulseada de determinados lugares que nosotros no queríamos ceder, que ya habían, ellos tampoco los querían ceder, y bueno, por lo menos donde nosotros ingresábamos, donde dejábamos el alimento para nuestros hijos, donde nos revisaban para poder ingresar a hacer las visitas, eso lo podemos todavía, nos dejaron para nosotros. Hay un espacio que es donde vendría a ser la secretaría o el lugar donde estaba el comisario, que como linda, porque al lado de la comisaría ahí está estaba la departamental de policía. Entonces ese espacio quedó para la municipalidad y, bueno, necesita para poner oficinas de rentas un pedacito de nuestro espacio, como quien dice. Después el patio, que es donde sacaron a los sobrevivientes que fueron maltratados, golpeados una vez que pasó todo este evento. Ya habían construido unas, si bien dejaron un poco de espacio, hay otro espacio de ese patio que hay oficinas de rentas. O sea que no va a ser fácil el trabajo, sé que... Pero bueno, queremos que por lo menos haya un lugar donde contener a esa gente que quiere hacer denuncias sobre las violaciones esas represiones que están todos los días en la calle, y el único lugar que hay para donde poder denunciarlas es una fiscalía quien te recepciona es un policía, y esta es una ciudad chica y nos conocemos todos. Entonces los pones más en peligro a estos jóvenes que quieren ir a denunciar. Entonces, bueno, que sea una cosa de eso. O sea, estamos ahí en un proyecto que sea algo de historia viva, ¿no? No queremos que sea un museo ni nada por el estilo. Resignificarlo en todo sentido. Claro. Por ejemplo, en esto de haber tenido los murales, en algún momento... acá hay algunos espacios, dispositivos que son conveniados con Cedronar. Entonces hay chicos de barriadas más populares que visitando y viendo estos murales, por ejemplo el de la violencia institucional, la represión, ellos mismos se decían, como no sé si está tan naturalizado esto de la represión que no se sienten víctimas. Claro. Es como que se sienten todavía merecedores de eso. Bueno, todo eso hay que trabajarlo desde ahí. Sin dudas. Harán un gran laburo ahí, como lo hicieron en la búsqueda de justicia por los chicos. en esta charla contigo. Aprovechamos para mandar un abrazo grande a todas las personas que llevan adelante el colectivo Justicia por los Siete allí en Pergamino, porque han hecho un gran laburo para enterar a una buena, a un buen sector de la sociedad, mucho más allá de la ciudad, de ustedes, sobre lo que había pasado allí y también lo que se ha conseguido de justicia, aunque sea, como vos decías, incompleta. También ha sido por esa organización que ustedes se han dado, así que aprovechamos este aniversario y el estar charlando contigo para agradecerles por eso y para mandarles un abrazo enorme, Cristina. Bueno, por ahí decir algo con respecto a la conformación que se hizo del colectivo, una vez que terminó el juicio, nos transformamos en el colectivo antirrepresivo 7. Bien, bien. Como para que, qué sé yo, que tenga, o sea, como ser un poquito referente de todas estas violaciones y, uh-huh, y poder acompañarlo. Claro, que si alguien puede pensar que la represión se acabó en Pergamino porque no existe más la comisaría primera en ese lugar, bueno, sepan que la comisaría primera existe, que existen otras comisarías, por lo tanto, mientras no haya un cambio general, algunas cosas más parecidas o menos parecidas que las que le pasaron a los chicos van a seguir sucediendo, lamentablemente, así que es más que necesaria esa reformulación que se han dado para estar allí, para asistir a nuevas familias que pasen por la problemática. Ojalá que no, pero sabemos que va a ser así, así que está buenísimo. Bien. Eso. Un abrazo, Cris. Bueno, no, justo te iba a comentar un detalle anecdótico. Hoy, dale, mientras salíamos de que firmaran esto de la cesión del espacio, en la esquina había un gazebo donde estaban anotando los aspirantes a policías, ¿no? Uh-huh. Es como, por un lado estamos tratando de decir que con tantos recursos gastados en seguridad y no te dan la certeza de que vaya a haber menos delincuencia o que haya otras cosas, se gastan en eso, ¿no? A eso voy, no sé si pude ser clara en el, sí, sí, en lo anecdótico. Sí, sí, claro que sí, clarísima. Bueno, así que bueno, te dejamos un abrazo. Estas cosas que... Dale, gracias. Gracias a vos por el espacio. Un gran abrazo. Cristina Gramajo, la mamá de Sergio Filiberto, uno de los 7 chicos asesinados en la masacre de Pergamino por la policía bonaerense, ha pasado en el 5º aniversario de esa masacre por el aire de La Retaguardia. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, ciudad. Veo la imagen de una cama. ¿Vos estás ahí, Pedro, todavía? No te veo a vos. Siempre estoy, Fernando. Ah, bien, bien, bien. ¿Y estás con ganas de escuchar música? Estoy con ganas de escuchar música y estoy con ganas, sobre todo, de deleitarme con uno de tus delirios. ¿Por qué los podemos llamar delirios ya? El parate musical de hoy tiene que ver, de alguna manera, el disparador es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y arrancamos con Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué Atahualpa? Es la pregunta que te haces. ¿Te haces esa pregunta? Con o permiso, voy a entrar, aunque no soy. Me hago esa pregunta, por supuesto. Bueno, pero en mi pago una con permiso, Atahualpa. Atahualpa Yupanqui era comunista, era integrante de las filas del Partido Comunista. Y en el año 49 así largo, en uno de sus viajes musicales, emprendió una gira por la Unión Soviética. Pero siempre y en las cartas que le escribió a su compañera, dejó reflejado su pensamiento y las cosas que vio allí. Hay un libro formidable, hay varios libros formidables sobre Atahualpa Yupanqui de Víctor Pintos, del periodista Víctor Pintos. Hay uno que se llama Cartas a Nenet, son cartas a su esposa, Nenet Pepín Fitzpatrick, con quien es, con quien compartía la escritura de las canciones, aunque ella apareciera como Pablo del Cerro. Estamos hablando de los 40, de los 50. Era mejor ser varón para hacer música. Quedaba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado. Y después que había cantado... Mirá, un pedacito de una carta del diciembre del 49 desde Budapest. ¿Por qué esto? Porque también pasó por Ucrania. Dice, si por cualquier causa se demora tu carta y yo ya he viajado hacia cualquier rumbo, no hay que afligirse. Mantendré contacto con el organismo que me enviará la correspondencia a donde me encuentre. No, no se escribían mails ni WhatsApp en esa época, te lo aclaro, Pedro, por las dudas. Generalmente demoran las cartas 9 días para llegar a destino y otros 9 para la respuesta, suponiendo que se conteste inmediatamente y por avión. Escucha esto, aquí no se controla la correspondencia, no hay esa vergonzosa medida de los países sometidos al capitalismo que viven con miedo hasta de un sencillo saludo a un hijito querido. Pero alguna vez en mi patria retornará la justicia y entonces podré volver a cantar bajo el cielo tucumano como lo hice toda mi vida. En aquel momento no había dictadura militar, era primer gobierno de Juan Domingo Perón. En cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallí. Ser comunista en ese momento no estaba bueno en Argentina. No me arrimo así, no. Te digo que ahora o no está bueno o lo confunden. Digo, comunista hoy para algunos es Alberto Fernández. Sí, claro. Se desdibujó. Aunque mucho he padecido, no me engrilla la prudencia. Pero de Atahualpa nos vamos a Divididos. Y alguno puede pensar que vamos a poner El Arriero, que es la canción. Yo sé que muchos de tu edad, de tu generación, creen que El Arriero es una canción de Divididos. En realidad es una canción de Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué Divididos? ¿Por qué Divididos? Porque Natalia Oreiro es ciudadana rusa. Tiene un éxito descomunal en Rusia, a tal punto que es ciudadana rusa. Ahora, de machirulos ponemos Divididos y no hubiéramos puesto una canción de Natalia Oreiro. Bueno, es lo que nos permite juntarlo con Atahualpa. Mirá que podrías haber hablado de Rasputín. También. Y no de Natalia Oreiro. La canción la elegí por Rasputín, justamente. Qué escaso de Divididos este, ¿eh? Y vos querés saber cómo llegamos a Rodrigo. No estoy seguro de querer saber. A Rodrigo llegamos a través de un actor. Escucha. Señoras y señores, la alegría golpea vuestros hogares porque hoy, programa de Huguito Sofovich ha sido considerado como el programa más gracioso, más velozmente sugerido que ningún otro. Hoy comienza la alegría en los hogares argentinos. Hola, ¿cómo estás? Te estoy presentando. Rukuku era el mago ucraniano. Un momentito, por favor. Sí, ¿qué realidad, no sé si sabías. Una máquina de fotos. Ay, el inventor, el premio Nobel a la estupidez. ¿Pero qué? ¿Qué me trae? Hace mil años. ¿Quién es el que estamos escuchando? ¿Quién es? Te digo, me traes cosas de épocas lejanas. Y sí, es Alberto Olmedo haciendo de Rukuku, el gran mago ucraniano, que era uno de sus más famosos interpretaciones. ¿Cómo llegamos a Rodrigo? ¿Cómo murió Rodrigo? ¿Qué hacemos? ¿Decimos la versión oficial o decimos toda la mística alrededor? No, decimos el hecho fáctico, el hecho... Un siniestro vial. En un siniestro vial. Donde hubo dos personas que murieron. Sí. Y una era el hijo de Alberto Olmedo. Sí. ¿Vos decís que muy tirado de los pelos? Me parece fabuloso. Él pasa a verla a las 6. Como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que viví contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. Mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan de la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor contigo. Dejó mi esposa, tú dejas tu marido, para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dice suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón. Digo que hoy el filtro de género está difícil. Arrancamos con La Mujer de Atahualpa con Nombre de Hombre. Pasamos por Divididos con Diego Arnedo y sus denuncias de violencia de género. Y llegamos a otra figura bastante repudiada como Rodrigo, ¿no? Sí, en ese sentido, sí. Todo se conecta también un poco. Todo se conecta un poco. Acá le encontramos la vuelta desde lo musical para juntarte cosas que habitualmente no se pueden juntar. Escuchaste a Atahualpa Yupanqui, a Divididos y a Rodrigo como final de un disparador que es la guerra entre Rusia y Ucrania. La Retaguardia. Thank you. por un mundo sin esclavos. Hace unos minutos nada más en esta radio, en el programa Conciencia Rebelde de la ONG Conciencia Solidaria, estuvieron abordando un tema que vamos a volver a abordar, porque la lucha contra la megaminería a cielo abierto con Andalgalá como epicentro es en este medio es una de las de los pilares informativos, ¿no? Así que vamos a retomar de alguna manera el diálogo que ya tuvieron hace instantes con Eliana Guerrero. Ella es integrante de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca. Hay 5, Eli y 4 compañeros y compañeras más, que llegaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella nos va a contar bien por qué. Está claro que es para visibilizar el conflicto que tienen y para volver a decirle no a la minería, pero también es para decirle a la justicia, basta, expídanse de una vez por todas en contra de las megamineras. Eli, bienvenida al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Cumpo, ¿cómo va? Buenas noches, un placer saludarles. Sí, efectivamente somos 5 personas en total. ¿Quién les habla? Y bueno, Raúl, Margarita, Ezequiel y Gladys. Somos las 5 personas que, comando todo asambleario, hemos decidido encaminar esta agenda de trasladar la lucha popular de Andalgalá de más de 20 años, más de 10 como Asamblea del Algarrobo y más de 630 caminatas, resistiendo y en forma ininterrumpida para demostrar, ¿no? Hemos ido por todas las vías, hemos ido desde la movilización popular, desde el pueblo organizado como asamblea, hemos ido también con el medio alternativo, hemos apelado a hacer arte, arte popular. Hemos atinado en forma cierta a hacer redes, tejer redes con respecto a soberanías, desde la alimentaria, desde las crianzas. Nos hemos conformado como feriantes, nos hemos conformado como artesanos y artesanas. Nos hemos movido a la ciudad capital de Catamarca, nos hemos movido a la ciudad capital de Buenos Aires. Hemos hecho acampes, intervenciones artísticas, denuncias en forma repetida. Tenemos un cúmulo de papeles, miles y millones de árboles talados en nombre de la papelería para las causas de Andalgalá, y una vez más nos toca venir a la capital a visibilizar nuestra lucha, porque parece ser de que bueno, que los pueblos tenemos esas responsabilidades grandes, no bajar la guardia, estar siempre al pie del cerro, pero también movernos, mover ese territorio móvil que es nuestro primer territorio a defender, que es nuestro cuerpo, a defender ese territorio más grande que está saqueado y dividido y manipulado y contaminado está. Escuchaba ahí la previa y digo, bueno, ¿cómo es, no?, esta cuestión del modelo también hilado, que es extractivista, que es capitalista, que es patriarcal, que tiene todas las características muy particulares de cómo suceden las cuestiones. Y hablando de jerarquías y hablando de Estado, también está presente y muy, muy notable. Creo que ahora tenemos la capacidad de verlo más que nunca, cómo viene la situación del poder, ¿no?, del poder de algo, alguien, una entidad sobre un pueblo, sobre una persona, el poder siempre de uno sobre otro. Y bueno, nos toca eso, demostrar de que nosotros también estamos empoderados, que nuestra palabra, nuestra lucha de tantos años, nuestra caminata de tantos kilómetros, que lo vale en ese sentido, porque capaz que sí, capaz que es una causa más que va a seguir estando en el registro de este precedente histórico de la historia que estamos escribiendo los vulnerados, pero creemos que es necesario y urgente, sobre todo porque también en distintas localidades, departamentos y sobre todo ciudades se está viviendo, se está sintiendo el extractivismo, con el patriarcado, con la violencia, con la manipulación, con el clasismo, pues está todo así muy bien hilado y muy bien demostrado. Y bueno, nos toca en esta oportunidad hacer esta acción que hemos denominado Andalgalá Camina por Justicia, como temprano le estaba comentando a tu compañera ahí de radio, de medio, eso, ¿no? Básicamente, una vez más, nos toca a los pueblos tener que salir a hacer el trabajo del Estado y sobre todo, creemos que más allá de que uno lo sabe hacer quizás mejor, es denunciar esta complicidad, este silencio que se está decidiendo hacer y exigirle a la justicia que haga realmente su trabajo para lo que está. El día de hoy nos presentamos ante Comodoro Py, presentamos los documentos, los petitorios que tienen más de 500 firmas, que son de las tantas localidades que venimos transitando hasta el momento, que piden el cierre definitivo del yacimiento Mara, que es el nuevo asociación entre Lumbrera y Agua Rica, para que dejen de vasallar nuestros derechos, para que dejen de contaminar nuestros cerros y para que dejen de dividir los pueblos que nos cuesta, más allá de esta cuestión de lo organizativo, que nos cuesta la vida estar resistiendo y defendiendo el terruño. Y lo haremos a veces que haga falta, ¿no? Denunciar, visibilizar, pero impacta mucho esto de moverse a distintos puntos para poder mostrarlo, sobre todo por la necesidad urgente de los otros pueblos también que están en esa búsqueda de desesperada de que nosotros traigamos sus voces. Han sido una jornada bastante ardua. De mañana nos presentaremos ante la Corte Suprema para entregar también un petitorio que tiene que ver con la constitucionalidad de nuestra ordenanza 029-16. Y bueno, pretendemos hacer a las 11 de la mañana una conferencia de prensa en las instalaciones de SERPAG. En este momento estamos en un espacio, un multiespacio, El Pasco, que estamos, bueno, compartiendo acá con distintas luchas y distintas organizaciones y autoconvocados. Y bueno, la idea es culminar el día viernes con una movilización de los cuatro, encabezando ahí la caminata que calculamos que nos empodera a todos o nos contagia de alguna manera, recargando estas energías que se van gastando a veces, porque son muchos años de resistencia y lucha. Eliana, estamos hablando con Eliana Guerrero de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá. Acá Pedro te saluda. Escuchaba atentamente todo esto que nos estabas contando y hablabas de las vulnerabilidades, ¿no? Y en este contexto, quiero preguntarte, en este contexto de crisis económica, crisis social, ambiental, de todo tipo, donde se buscan soluciones rápidas de alguna manera que, este caso la megaminería, por ejemplo, que tiene un costo ambiental y humano tremendo, pero que a la vez imagino que en los diferentes pueblos donde ustedes van recorriendo seguramente se encuentran con vecinos y vecinas que creen que puede llegar a ser una forma de enfrentar esta crisis. Digo, ¿cómo se acercan a hablar con esta gente? ¿Cómo lo viven desde ese lugar? Porque efectivamente desde el mismo pueblo es la mejor forma de dar cuenta del daño que hace la megaminería, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros siempre le buscamos como la flexibilidad del humor a todas las situaciones, pero decimos que bueno, que el viento nos amontona. Nos hemos estado encontrando con gente de distintas asambleas y cooperativas que tienen esa mirada, ¿no? Sobre todo la defensa de los territorios, pero el anti-extractivismo como bandera estandarte, no solamente de la resistencia o del combate, ¿no? También de la propuesta, la alternativa. De pronto son como necesarios, de nuevo, retomar luego de la pandemia estos ejercicios que son asamblearios, que son circulares, que son horizontales, que de alguna manera no dependen de una jerarquía o no dependen de la cuestión estatal. Nos toca esta batalla porque es, como decimos siempre, es ardua, la lucha tan larga y ardua que realmente el combate permanente llega a un momento de desgaste, no solo en el cuerpo físico, el móvil, sino también en el cuerpo territorial, y consideramos que esto de tejer redes es necesario y totalmente urgente. Justamente nos emociona grandemente que de pronto las palabras como en común que tienen es que los vemos a ustedes y sabemos que podemos. Y es muy loco porque nosotros decidimos hacer esta acción y nunca nos imaginamos la dimensión de lo que generan los pueblos que de alguna manera hacen valer la autodeterminación de los mismos, la soberanía real, desde el trabajo genuino, desde el trabajo que no genera un impacto, desde el trabajo que no distrae, desde el trabajo que no vulnera los derechos de otras personas, ni de la flora, ni de la fauna. Así que imagínate que han sido jornadas muy movilizadoras. Cuando hablamos de vulnerabilidades, obviamente hacemos hincapié a los problemas sociales, pero sobre todo a la cuestión económica, ¿no? En Andalgalá, esta fragmentación que han decidido generar por parte del extractivismo, las empresas, haciendo el papel del Estado, es muy claro que de alguna manera buscan la dilatan el tiempo, porque saben que el cansancio físico, el cansancio de las comunidades siempre va a estar como una opción de batalla ganada, pero bueno, estamos en esa, ¿viste? Demostrarle que no, que en realidad es un trabajo arduo de muchos años, pero que no es una terminación, o no es, es un proceso constante de transformación y transición, y la verdad que está siendo un gran desafío para todas las comunidades, pero comprendimos que hermanados y tejiendo redes se podía proponer cambios. Hay casos en los que nosotros visitamos que ya prácticamente han sido entregados sus derechos, acciones y obras que están iniciando por parte de la complicidad del Estado, ¿viste? Obras directamente de hidrovías, de autovías, de deforestaciones que los convierten de golpe en ecoparques. Uh-huh. Bueno, eso, ¿viste? Es capaz que este momento, esta acción sencilla y humilde que hemos destinado a traer desde Andayala con todos esos caminantes que nos están ahí expectando y abrazando, sirva, ¿no?, de incentivo para las luchas populares de los barrios, de las localidades vulneradas, de las comunidades que obviamente están conscientes de todo lo que nos está pasando, de todo lo que nos están haciendo, pero deciden organizarse y decidimos ponerle el frente a esta figura que hasta parece obsoleta, pero que no deberíamos dejar de denunciar, de visibilizar y de desnudar. Bueno, para quienes nos están escuchando en vivo, entonces, mañana jueves a las 11 horas, conferencia de prensa de las 5 personas integrantes de la Asamblea del Algarrobo que vinieron desde Andalgalá, Catamarca, para, bueno, extenderse y para profundizar mucho más lo que nos acaba de contar Eliana Guerrero, que es integrante de la Asamblea y que está aquí en Buenos Aires. Un abrazo enorme y, bueno, gracias por venir a esta tierra que les es tan hostil, ¿no? A reclamar. Sabemos que viene a reclamar, pero también sabemos que se encuentran con un montón de compañeros y compañeras que les abrazan y que les reciben como se merecen. Abrazo enorme, enorme. Abrazo fraterno ahí al equipo y gracias por difundir, como siempre. Un abrazo. Eliana Guerrero, parte de la Asamblea del Algarrobo, complementando lo que había dicho hace un ratito en el programa Conciencia Rebelde, que sale todos los miércoles de 18 a 20 en vivo por el aire de La Retaguardia. La Retaguardia. Esperá, Correa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Correa? Es Correa golpeando la puerta. El famoso Correa golpeando la puerta. Directamente agarró el micrófono y habló el loco. La Retaguardia. Ya va, Correa, ya va. Nos vemos la próxima, Fer, ¿te parece? Nos vemos la próxima, sí. Ya está, se metió con todo. Basta, vámonos. Chau. Chau.